el hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Con este canto a la laboriosidad colectiva, a la construcción colectiva de una sociedad humana igualitaria, empezamos de nuevo, en este caso, este 25 programa de Hoy Desde Aquí. Fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba. Este canto a la vida de los de abajo, a los que no aparecen en los libros de texto ni en las grandes epitafios de los grandes hombres, pero son los que construyen día a día el esfuerzo de hacer esta sociedad con el anhelo de que sea mejor en el futuro. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que... Salud. Buenas. Bienvenidos de nuevo a este Hoy Desde Aquí. En este caso, con el cambio de horario, pues hemos pasado a hacer las primeras emisiones los lunes a las 8 de la tarde y las reemisiones los viernes a las 8 de la mañana. Cosechando trigo era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. Habréis visto que ha habido modificaciones en los horarios de las programaciones en Radio Almaina. Esto lo hemos hecho procurando acomodar la integración de nuevos programas que nos parece que enriquece la gama de informaciones y de materiales que os ofrecemos. Las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado. Seguís escuchándonos en el 101.7 de la FM y seguimos siendo Radio Almaina, la radio libre de Granada. Cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. En este caso, en este 25 programa, vamos a tratar varios temas que esperamos que sean de vuestro interés. Y cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no... Por una parte, vamos a hablaros de, en la sección sobre lucha laboral, de el servilismo voluntario, un término que ya se acuñó en el siglo XVI y que sigue enriqueciéndonos hoy. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. En la poesía en combate volveremos a rescatar una poesía de José Mi Martín, este poeta tinerfeño del que ya os hemos leído varias cosas. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento? Y dialogaremos con Quique Tudela, un historiador amigo, sobre la causa o la excusa de la independencia catalana, por lo menos para los políticos de los partidos mayoritarios catalanes, que no para el pueblo. Entre panaderías y palomas, el padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando. Reflexionaremos sobre la última intifada palestina y alguna cosa más, así que vamos a ir empezando. A trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. La historia laboral de este programa va de no laborar. Queremos leeros el editorial de una revista que se llama El Decrecimiento, que habla de el no laborar. Cosa que creemos que es bastante interesante. Y vamos a ir empezando. Editorial empieza así. Sobre el servilismo voluntario. Esta expresión fue empleada por primera vez en el siglo XVI por Étienne de Labotie, contemporáneo amigo de Montaigne. Se trata de un oxímoro político para designar los muchos casos en los que los hombres, en apariencia libres, aprenden a amar sus cadenas y se olvidan de su libertad. Sí, bien, para de Labotie la expresión designaba el apoyo inconsciente que el pueblo daba al tirano por negligencia. En la modernidad este término se relaciona sobre todo con la entrega voluntaria de la fuerza de trabajo en condiciones precarias, aunque muchos grandes filósofos como Hegel o Marx hablan de la elevación de la humanidad por medio del trabajo y de la producción. Otros pensadores, como León Tolstoy, Paul de la Fargue y Henri David Thoreau, señalan que la aceptación de la precariedad en el trabajo guarda correspondencia lógica con una sociedad que ha erigido un culto desmesurado al trabajo y un entusiasmo fatuo por la producción, en detrimento de las clases trabajadoras. A este culto al trabajo ellos oponen más bien el culto al ocio y a la contemplación, como armas subversivas capaces de liberar del yugo voluntario a la clase trabajadora, que de todas formas ha sabido expresar su inconformidad con los dichos populares como «el trabajo es para burros» y «si el trabajo fuera bueno ya lo hubieran acaparado los ricos». Desde la antigüedad los filósofos hablaban de una buena vida como aquella en la que el hombre libre, librado del trabajo, podía dedicarse a la contemplación, actividad suprema que no producía nada material, pero que permitía al hombre alcanzar la plenitud y la felicidad. Aristóteles decía en su Ética a Nicómaco que la felicidad está en la contemplación, único medio para desarrollar el intelecto. En el siglo XIX, Turón y Lafargue se alzaron contra el culto a la producción y denunciaron el desarrollo de las fuerzas productivas, puesto que éstas reducen a los obreros a la esclavitud con el único fin de la producción y el consumo de objetos, en su mayoría, inútiles. Al mismo tiempo, estos autores hacen un elogio del ocio y del descanso para las clases trabajadoras. Turó, en su escrito Vida sin principios, de 1863, dice: «Este mundo es su lugar de ajetreo, qué incesante bullicio. Casi todas las noches me despierta el resoplido de la locomotora, interrumpe mis sueños, no hay domingos. Sería maravilloso ver a la humanidad descansar por una vez. No hay más que trabajo, trabajo y trabajo. Si un hombre se cae por la ventana de niño y se queda inválido, o si se vuelve loco por temor a los indios, todos lo lamentan principalmente porque eso le incapacita para trabajar. Yo creo que no hay nada, ni tan siquiera el crimen, más opuesto a la poesía, a la filosofía, a la vida misma, que este incesante trabajar». Wie kannst du das nicht sehen? Warum geht's euch so dreckig? Pocos años más tarde, en 1880, y al otro lado del Atlántico, Paul Lafargue, en su panfleto El derecho a la pereza, una refutación al derecho del trabajo, habla del trabajo como esclavitud voluntaria en el sistema capitalista. En este manifiesto, Lafargue reclama la reducción del horario laboral y hace un llamado al derecho al ocio, que considera primordial. También crítico el famoso derecho al trabajo y a los derechos del hombre, de los que señala que fueron redactados por la burguesía para su propio beneficio. Lafargue dice: «Si desarraigado de su corazón el vicio que la domina y envilece su naturaleza, la clase obrera se alzará en su fuerza terrible para reclamar no ya los derechos del hombre, que son simplemente los derechos de la explotación capitalista, ni para reclamar el derecho al trabajo, que no es más que el derecho a la miseria, sino para forjar una ley de hierro que prohibiera a todo hombre trabajar más de 3 horas diarias». La tierra, la vieja tierra, estremeciéndose de alegría, sentiría agitarse en su seno un nuevo mundo. ¡Oh pereza, madre de las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las angustias humanas! Lafargue también denuncia el hecho de que las tecnologías de la producción, en vez de permitir más tiempo de ocio, habían doblado el tiempo de trabajo de los obreros. El gran novelista ruso León Tolstoy, en sus escritos políticos, no muy populares a partir de la segunda mitad del siglo XX, denuncia que el dinero, el trabajo asalariado y las fuerzas productivas son causales de una forma de sometimiento peor que la esclavitud forzosa. Pues además de ser esclavos, los hombres se engañan a sí mismos creyéndose libre. En su esclavitud moderna, Tolstoy dice, por una pequeña suma que apenas les da los medios para alimentarse, hombres que se creen libres se condenan a un trabajo que el amo más cruel en tiempo de la servidumbre no habría impuesto a sus esclavos. En estos tratados, Tolstoy también se alza contra los revolucionarios bolcheviques y produce sus conductas tiránicas ulteriores. Hoy día son escasos los autores que invitan a la desobediencia civil y aún más escasas las voces que se alzan contra ese amor absurdo y desmesurado al trabajo y a la producción, y que se atreven a señalarlo como algo que va en detrimento de las clases trabajadoras y en beneficio de los más adinerados. En contrapartida, ha surgido una suerte de improductividad laboriosa en la que una parte de la población se dedica a tareas en las que no se produce absolutamente nada y que, en cambio, constituyen una cooperación y una protección de las clases acomodadas que permite su predominio. Este hecho lo señala Lafargue cuando habla de los pretorianos, policías, magistrados y carceleros mantenidos en una improductividad laboriosa, de las cuales la burguesía se rodea para alejar el peligro. Asimismo, Étienne de Lavoisier quería hacer comprender a sus contemporáneos que estos efectivos eran proporcionados y consentidos por el mismo pueblo. ¿De dónde ha sacado tantos ojos para espiarlo si no es de vosotros mismos? ¿Los pies con los que recorre vuestras ciudades acaso no son también los vuestros? ¿Cómo se atrevería a imponerse a vosotros si no gracias a vosotros? ¿Qué mal podría causaros si no contara con vuestro acuerdo? Entre las voces de resistencia que se alta contra este culto desenfrenado a la producción y a su corolario de crecimiento económico está el movimiento del decrecimiento, denominación inventada en el año 2000 por la Fundación Casseurs Les Plus, rompedores de publicidad, que edita el periódico Décroissance, el decrecimiento, en Francia. Los seguidores del decrecimiento son herederos de Jacques Ellul e Ivan Illich, Nicolás Georgescu, Rogent y otros pensadores que protestan contra los productivismos de todos los modelos políticos económicos modernos, fascismo, comunismo o capitalismo. Son llamados objetores del crecimiento y son a la vez antiproductivistas, anticapitalistas, anticonsumistas. Protestan contra el crecimiento económico como centro de la organización de la vida social y política en todas las sociedades occidentales. Su ideal de crecimiento no tiene nada que ver con la crisis económica ni la austeridad, tal como la plantean los gobernantes liberales. Es más bien una crítica a la sociedad de consumo y a la economía, ya que esta última ha dejado de ser un medio de organización para la vida social, para convertirse en un fin en sí mismo, cuyo único objetivo es el crecimiento económico. Queremos terminar la lectura del artículo repitiendo la frase que conocimos hace muchos años y a la que nos adherimos, de Thoreau. Yo creo que no hay nada, ni tan siquiera el crimen, más opuesto a la poesía, a la filosofía, a la vida misma, como este incesante trabajar. geht's mir so gut. Was, wie kannst du das nicht sehen? Warum geht's euch so dreckig? Und warum soll ich dafür gerade stehen? Warum ist diese Welt schon so kaputt? Ich bin doch gerade erst angekommen. Die Bullen ziehen uns den Strom und fragen auch noch bescheuert, was aus mir wird, was aus mir wird, Mann. Ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann. Ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann. Ich werd Terrorist. En la poesía en combate de este programa volvemos a traeros una poesía de José M. Martín. Ese poeta tinerfeño al que no nos atrevemos a llamar amigo por los pocos ratos que hemos pasado juntos y por el peso específico que tiene esa palabra, pero al que sí nos animamos a llamar compañero porque compartimos muchas luchas, herramientas, esperanza, nos va a deleitar hoy con una de sus breves obras de la página web Palabritas Desinquietas. Con N de nada se escribe la historia. Con la T de la tregua firma rendición. Con A de avaricia mataron a Alicia. País maravilla hecho de cartón. Con M de mierda se huele la escoria. Esa que gobierna, sin hablas o no. Si callas con O de no ocupas la calle, dejando en las urnas la P de pasión. Perdiendo la F, fuerza para el cambio, la C que construye lucha desde abajo, la unión de las nadie con T de trabajo, sin la E del empleo y con E de estación, que lleva a la fuga de hacer la maleta, de huir con la H, que es muda y no ve, que va al exilio buscando salida, con S, los hijos, para nunca volver, con G de garganta que grita que en Grecia se labra en palabra la D de dignidad, recuerda con R de la rebeldía, que juntas se puede y solas, J. jamás. Viendo el ruido que ha habido sobre el tema de la independencia catalana, hemos querido quedar con un amigo para hablar sobre la historia de Cataluña y la independencia catalana. Aquesta terra justa, mirada bruna i llavis plets, la sento en el meu... Por eso hemos quedado con Quique. Buenas tardes, Quique. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hemos quedado con Quique para hablar sobre esa independencia catalana y, bueno, no sé, escuchamos un poquito más y vamos empezando. Venga, claro, como quiera. Quique es historiador y ya lleva unos cuantos años viviendo por Cataluña, ¿no? ¿Cuántos llevas? Pues yo llevo 11 años aproximadamente ya por aquí. Vale. Y en Barcelona, en realidad, vaya, vivo en Cataluña, pero vivo en Barcelona, que a veces como si fuera un país propio, pero bueno, sí, es Cataluña, claro. Bueno, pues... nos vimos el otro día, estuvimos hablando sobre el tema y quisimos traer un poco una visión histórica de todo esto a partir de todo el ruido que ha habido con el referéndum, estas elecciones catalanas, etcétera. Efectivamente, sí. Pues, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues bueno, yo, si quieren, podríamos empezar un poco con una... Hombre, el tema es complejo y es delicado porque realmente se ha dado una situación que alguna gente describe, pues bueno, una situación casi de... Yo no diría de polarización, ¿no? Pero uno, como que el ambiente de los últimos años se ha ido forjando mucho en torno a la idea de que tú te tienes que posicionar en este tema, ¿no? Nada. Entonces, claro... Se ha creado una dialéctica, ¿no?, por parte del poder, o si lo queremos llamar así, que habla de independentista y unionista, ¿no?, que por primera vez se escucha hablar de un término que hasta hace poco yo creo que solo lo había escuchado en Irlanda, ¿no?, aplicado al conflicto de Irlanda, ¿no? Sí, sí. La idea del unionismo, ¿no? Los unionistas como adversarios de los independentistas, ¿no? En este caso sería así. Es decir, independentismo... frente a una idea de que no, de que España no se puede romper y tal, ¿no? Entonces, claro, eso obviamente una de las primeras cosas que destaca, a destacar de este tema, es que nos deja fuera muchísima gente, ¿no? Una visión de estas características, ¿no? Pero bueno, no sé, Paco, yo sí, si te parece, yo creo que lo que pues sí que podría un poco empezar a destacar yo por mi parte, o de la visión que yo tengo del asunto, cuando tú me preguntaste el otro día estábamos hablando y tal del tema, yo creo que una cosa que ha caracterizado este movimiento, este proceso, ¿no? El proceso, ¿no? Sí. Que se ha puesto en marcha aquí en Cataluña, es que realmente arranca de algo que para mí es muy importante y que se ha querido invisibilizar a raíz del proceso, ¿no? De todo lo que ha sucedido aquí en tierras catalanas, y fue para mí el tema del 15M, ¿no? Es decir, todo el impacto que tuvo el movimiento que hubo aquí en Plaza Cataluña y en otros pueblos y ciudades catalanas, pues todo este movimiento que aquí realmente arraigó con fuerza, ¿no? Sí, igual sí. Que en otras muchas partes del Estado, y que hizo que se, sobre todo, que señaló y cuestionó muchísimo a la clase política, ¿no? Y claro, el mayor ejemplo que tuvimos de aquello fue todo el cerco al Parlament de Cataluña, ¿no? En junio del 2015, que como sabréis, pues bueno, ocasionó que tiempo más tarde, pues alrededor de 14 personas hayan estado imputadas y a riesgo todavía, a riesgo de ir a prisión, ¿no? Por parte del Tribunal Superior, por participar en una acción de desobediencia civil colectiva que apuntaba a denunciar, fue como un escrache masivo y multitudinario de miles de personas que rodearon el Parlament de Cataluña y que impidieron durante aquel momento que la clase política catalana, que mayoritariamente en aquel día iba a reunirse en el Parlament de Cataluña para votar a recortes, ¿no? Sí, sociales, sí. Pues impedir de esa manera que accedieran al edificio, lo cual, claro, y de hecho hay una imagen muy famosa del presidente Artur Mas volando el helicóptero, ¿no? Que tuvo que llegar el helicóptero el tipo para poder entrar. Yo creo que eso fue un punto, digamos, de alguna manera, donde se visibilizó la desafección general frente a la clase política catalana, ¿no? Y la clase política catalana lo que hizo fue contraatacar, ¿no? Y entonces yo entiendo que todo lo que está pasando ahora mismo, o buena parte de lo que está pasando ahora mismo, porque no todo, obviamente, es mucho más complejo, pero hay una buena parte de eso que yo lo definiría como el contraataque de la clase política catalana, ¿no? Intentar lavar su imagen con un proyecto, en teoría, que va más allá. Claro, obviamente. O sea, yo creo que ellos supieron leer muy bien a nivel social que hay una necesidad de cambio en la sociedad, hay una necesidad de ruptura, hay una necesidad que está movida por la crisis y tal, ¿no? O sea, por ese sentimiento que generalizado de que las cosas tienen que ir para algún lado porque las cosas están yendo de mal en peor. Y ellos, de alguna manera, supieron capitalizar ese sentimiento, que fue lo que se expresó en el 2011, ¿no? En el 15M, y hacer suyo ese descontento, ¿no? Sí, sí. Y canalizarlo hacia, de alguna manera, la cuestión independentista. Obviamente, un independentismo muy metido en una retórica nacionalista, es decir, en el sentido de que no llega realmente a concretar ciertas historias, estoy hablando siempre del discurso de convergencia, ¿no? Sí, sí. Y en cierto modo también de Esquerra, ¿no? De Esquerra Republicana. Y no llega realmente, de alguna manera, a concretar cosas como si se concretaron en las plazas, obviamente, ¿no? Eran cosas muy concretas de lo que se estaba hablando en aquellos días. Y yo creo que ellos sintieron que tenían varias cosas que hacer, ¿no? Había, por un lado, un objetivo clave, era reconquistar el espacio público, y para eso se articuló todo lo que empezó a hacer, sobre todo a partir del 11 de septiembre, que es el día que se celebra el Día Nacional de Cataluña, a partir de la Diada, que es el día que es el nombre que recibe, se articuló, sobre todo el del 2012, unas macro más manifestaciones, ¿no? Muy apoyadas por el gobierno, ¿no? Catalán. Y se empieza a articular toda una serie de movilizaciones que tratan, por una parte, de recuperar el espacio público, de conquistar lo que es la movilización y canalizarla hacia esos intereses. Y por otra parte, volver a situar a los políticos catalanes, y en este caso a Artur Mas, heredero directo de Puyol y del puyolismo, que el puyolismo aquí en Cataluña vendría a ser lo que el chavismo fue, el chavismo de Manuel Chávez, no de Hugo Chávez, sí, sí, sí. De Manuel Chávez, ahí en Andalucía, ¿no? El régimen, vaya, el pequeño régimen de aquí, eso ha sido el puyolismo, pues el sucesor de ese régimen es el Artur Mas, el Artur Mas, que estaba el hombre intentando hacerse un hueco como nuevo líder, gran líder, caudillo, digamos, sucesor de Jordi Pujol, se encuentra con un 15M que lo pone contra la pared o contra las cuerdas en plan combate boxeo, porque la gente aquí, realmente la respuesta por aquellas fechas, a las retalladas, a los recortes, estaba siendo muy dura. O sea, realmente estábamos movilizándonos mucho en contra de todos los recortes. Y el Artur Mas, de alguna manera, lo que consigue con esta, o lo que se trata de conseguir con toda esta jugada, es que recupera el prestigio, ¿no? Recuperar un prestigio perdido. Pues vamos a escuchar durante un momento el himno que tanto le gusta a ese Artur Mas. Ahí está. Bueno, entonces, tras esta introducción, ¿tú piensas eso, que realmente lo que han buscado es un conflicto, plantear un conflicto más grave, o más grave, o más externo, precisamente para dirigir las opiniones hacia ese conflicto? Los recortes son como consecuencia de Madrid, los recortes son, los problemas de Cataluña son Madrid, precisamente para eludir el tipo de política neoliberal que llevan haciendo desde hace ya mucho tiempo. Sí, obviamente, y en la cual fueron pioneros, ¿no? O sea, el gobierno de CiU, que bueno, ahora mismo CiU no existe, ahora mismo ya se rompió la coalición, precisamente por este tema, porque Unió no estaba a favor de este tema, ¿no? Independentista. Y Convergencia dijo que sí, y fue. Pues sí, o sea, yo creo que ellos fueron pioneros en este tema. Pero también te digo una cosa, Paco, yo creo que sería demasiado simplificado verlo así. Porque sí que es cierto que hay un movimiento independentista aquí en Cataluña, que yo creo que sería lo que vendrían a representar en parte las CUP, ¿no? En sus formas y en su génesis, ¿no? Que viene de mucho anterior, ¿no? Que viene de mucho antes y que realmente es gente que ha estado trabajando pues, durante muchos años a nivel de candidaturas municipales y a nivel mucho más de base en dar forma, ¿no? En poner cara y ojos, como dicen por aquí, a una visión independentista que realmente pues, o sea, se concrete en una propuesta política, ¿no? Pues eso, pues más concreta. Un proyecto de país o de Estado catalán, si lo quisiéramos, ¿no? Que sea algo más concreto y donde el tema social esté mucho más presente. Pues bien, lo que hace de alguna manera, lo que consigue Convergencia y Artur Mas y toda su gente con esta jugada, es vampirizar este trabajo, ¿no? Han vampirizado el trabajo de base que llevaba haciendo la gente de los entornos independentistas, de la izquierda independentista catalana, vampirizan eso y de esa manera, sobre todo, lo que hacen es, y como se puede escuchar en la letra del himno, ¿no? Cuando habla, es sobre todo darle toda una reinterpretación a la historia catalana, ¿no? A la historia catalana, sobre todo de los últimos 300 años, ¿no? Que es un poco, si para quien no conozca bien el catalán, pues la letra viene a decir Cataluña triunfant, ¿no? Volverá a ser rica y plena, volverá a ser rica y tornará, ¿no? Volverá a ser rica, ¿no? Es decir, esa idea nacionalista, ¿no? De que de un pasado glorioso que fue destruido por la soberbia de los invasores, en lo cual hay una parte de verdad, sin duda alguna. Sí, claro, pues además, lógicamente, cualquier pueblo con un idioma propio, con una cultura propia, con un territorio circunscrito culturalmente propio, es lógico que de alguna forma siempre quiera autogobernarse, autogestionarse, independientemente ya de los conceptos Estado, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Es lógico que eso venga de ahí y cuando se estudia la historia y se ve a partir de Felipe V, toda la lucha, y pues claro, es lógico que todo eso está ahí y que haya gente que lo esté trabajando con un verdadero un sentido nacionalista, que además, sinceramente, yo creo que los nacionalismos no tienen por qué ser excluyentes de las personas de otros sitios, ¿no? Pueden ser identidades culturales, pero claro, bueno, lo que tú dices, Artur Mas y esta gente están sacando lo que les interesa para arrimar el asco a su sardina en toda esta historia. Sí, básicamente esa sería una de las lecturas. Y es cierto, es bien cierto lo que dicen, ¿no? De hecho, yo creo que esa es una de las verdades que hay en todo el tema, ¿no? Hay una verdad en el hecho independentista o en el hecho, digamos, en el tema catalán, hay una verdad que tiene que ver con que, obviamente, pues no nos vamos a engañar, la estructura del Estado español es algo caduco, es algo que tiene que desaparecer, ¿no? Yo soy partidario de eso, personalmente, ¿no? Es decir, yo creo que el Estado español realmente ahora mismo y durante muchísimo tiempo ha obedecido a unos intereses que no son los del pueblo, digamos, ¿no? Los de la gente. Para empezar, está el tema de la monarquía, obviamente, que es como mucho más patente, pero claro, todo el centralismo, ¿no? Que ha existido históricamente, toda esa negación, ¿no? Pues ni hablar ya del efecto que tuvo la dictadura, obviamente, ¿no? En la negación cultural, ¿no? Todo eso son unas heridas que no se han curado, ¿no? Claro, y que en las zonas donde a lo mejor la identidad cultural con nacionalismo o sin él a lo mejor se ha perdido más, pues quizás hay menos herramientas. En los sitios donde se ha conservado más, pues quizás la gente ha sabido guardar mejor la memoria de lo que su pueblo hacía y ha podido mantener. Yo muchas veces he visto Andalucía es totalmente un desierto a nivel cultural de fondo, de cultura de fondo, de Andalucía de atrás y desde abajo, ¿no? Es un erial, todo se convierte en sevillana y trajes de faralae. Y claro, los pueblos, otros pueblos, como en este caso el catalán, el vasco, o otros incluso que también, hablando de los de la península ibérica, que también han sabido mantener esa cultura. Sí, sin duda alguna. Aquí, claro, esa es la parte que yo rescato más, ¿no? De toda la cuestión, la parte cultural, que es una parte cultural potente, sumada a un proyecto concreto, digamos, entendiendo que una independencia es una revolución, ¿no? O es algo, es un camino hacia una revolución también, ¿no? Es decir, me gusta mucho escuchar a la gente que se define como independentista no nacionalista, que eso también es una cosa muy interesante que he conocido aquí en Cataluña, ¿no? Gente que entiende el independentismo como una propuesta política diferente que puede ayudar a democratizar más la sociedad ya. Y avanzar hacia la emancipación, digamos, social, ¿no? Pero claro, todo eso ahora mismo está súper embarrado, esa cuestión, por todo el abuso que se está haciendo de un nacionalismo barato que obedece un poco a los intereses que yo señalaba antes, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo que es una cuestión que si ya nos ponemos un poquito por dar algún par de pinceladas históricas, porque está tratando de alguna manera de esconder realidades históricas que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y es que la burguesía que ahora mismo se postula como la llamada a encabezar el proceso de independencia y tal, que es lo que sería un poco toda la gente del entorno de Convergencia y tal, y los intereses que representa sobre todo, pues los intereses de la burguesía, de la gran burguesía catalana, que es la que históricamente, para empezar, más se benefició de lo que fue todo, por ejemplo, la apertura del comercio con América a raíz de la conquista castellana. La conquista castellana aquí en estas tierras, por lo menos a su clase dirigente, le produjo una serie de beneficios que no ha parado de acumular, ¿no? Sí, sí. Todo el proceso de industrialización, por ejemplo, catalán se produce a raíz de la acumulación de capital que lleva a cabo la burguesía catalana mediante la posibilidad que se le abre por primera vez de negociar con América. ¿Y con qué negocia? Fundamentalmente pues con esclavos, ¿no? Con esclavos. Claro, que además les vino africano. Que les vino en el momento justo, o sea, Cataluña tenía un gran negocio medieval con el resto del Mediterráneo, y cuando ese negocio cae porque el Imperio Otomano va controlando el Mediterráneo cada vez más, termina descubriéndose América y terminan cambiando los negocios hacia el Mediterráneo, hacia ese negocio de esclavitud de transatlántico. Efectivamente. Mira, aquí tengo unos datos que son muy interesantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, el siglo XVIII, que fue el siglo que se comenzaría de alguna manera con la Guerra de Sucesión, que fue en 1702-1714, en la cual, al finalizar esa Guerra de Sucesión, Cataluña, según, y es cierto, el relato nacionalista catalán, queda oprimida y sometida al yugo español, pues es un... hay que entender al yugo castellano, ¿no? Hay que entender que es un siglo también de explosión demográfica, ¿no? Es decir, a principios del siglo la población de Cataluña, que era de 400.000 habitantes en aquellos años, era similar a la que se recordaba de 1370. Es decir, 1370 es la época en la que empieza a decaer, sí, lo que sí. Tú estabas mencionando, ¿no? El poderío comercial catalán en el Mediterráneo. Y entonces, sin embargo, entre 1714 y 1789 se triplica, ¿no? Sí, sí. O sea, se duplica, perdón, el número de catalanes, ¿no? O sea, hay una explosión demográfica y que realmente, o sea, hay una intensificación del cultivo, pues bueno, todo lo que produce una explosión demográfica y un enriquecimiento, ¿no? Y un enriquecimiento que obviamente, al no producirse de una forma repartida, va a dar lugar a que todo el siglo XIX va a hacer que Cataluña haya un montón de, bueno, pues de explosiones, de revueltas, de... Y de hecho, no es casualidad que el movimiento obrero, donde realmente empieza a cuajar fuerte, es aquí en Cataluña, ¿no? Sí, sí. Durante el siglo XIX. Es decir, que hay toda una narrativa que obviamente ahora no se está mencionando, y es la narrativa de que a la burguesía catalana durante muchísimo tiempo le interesó mucho formar parte de España y de la corona española, ¿sabes? Porque se estuvo beneficiando. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en un momento en el que, bueno, pues puedes de alguna manera... Bueno, pues ahora están intentando mover el tema para que parezca que ahora se quieren independizar. Pero, y eso es lo interesante del tema, hay un sector del independentismo catalán que no confía en ellos, porque sabe que no puede confiar en esta gente que está encabezando el proceso. Entonces, claro, esa es un poco la situación que tenemos ahora mismo, que es, por otra parte, bastante compleja, pero que yo creo que tiene unos puntos que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Y tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con ese oportunismo que además me da la impresión que alimenta en teoría a sus opresores. ¿Me explico? Me da la impresión, claro, cuando uno habla con la gente por la calle, cuando la gente normalmente no ve la política con perspectiva y le cuentan esos mensajes, España se rompe, no sé qué, no sé cuánto, pues hay mucha gente en el resto de la península que ve el tema del independentismo catalán como totalmente fuera de realmente cualquier sentido. Y entonces, ¿de qué forma cierra filas? Precisamente con una postura reaccionaria y apoyando a los partidos que hablan de reacción, de derecha, de conservadurismo del Estado español, etcétera, etcétera, que terminan siendo los partidos mayoritarios. Y de alguna forma, eso, Artur Mas y estos independentistas que están jugando con los catalanes y con los que no somos catalanes, retroalimenta ese nacionalismo español más rancio. Encima, retroalimenta eso. Aquí está habiendo un doble apuntalamiento del poder de una burguesía que lo tiene muy claro, ¿no? Y que contra con todos los medios a su alcance. Tanto la burguesía central española, que encuentra en el ogro catalán del separatismo, pues eso, un punto más que añadir a su programa electoral, ¿sabes? Sí, sí. Y la burguesía catalana, que ahora mismo, por todos los motivos y por muchos más, que han sido denunciados por mucha gente, pues se ha encontrado ahora en el independentismo una tabla de salvación. Claro. ¿Sabes? A una situación que realmente les tenía preocupados, que vuelvo a decir, que era el contexto que se abre a partir del 15N, de contestación social a una situación de recortes y de realmente de pérdida de... Bueno, de que realmente estaban contra las cuerdas, o sea, la gente estaba empezando a reaccionar con mucha dureza a los recortes en sanidad, a los recortes en educación. Y una cosa a destacar de toda la dinámica que se empezó con el proceso constituyente, con el proceso de lo que han llamado el proceso, hasta la palabra proceso, ¿no?, lo han sacado de lo que fue la idea del proceso constituyente, ¿no? Sí, sí. Pues una de las cosas que se han podido destacar de estos últimos años ha sido la bajada de fuerza de las movilizaciones sociales, ¿no? O sea, se ha bajado esa fuerza de la movilización, y al perderse esa fuerza, claro, ¿quién sale ganando de allí? Pues el poder sale ganando, obviamente, porque claro, la gente, de alguna manera, mucha de la ilusión con la cual la gente salía a la calle para enfrentar una situación y tal, se canaliza a decir, bueno, no os preocupéis, que cuando seamos independientes construiremos un nuevo país y todo será como queremos, ¿no? Claro, y la pregunta que hay, y ¿por qué no está siendo ahora? ¿Qué te lo impide que sea ahora mismo, no? Y ya no va a haber crisis, las medidas que se están fraguando en Europa, que aquí en el programa vamos sacando sobre el Tratado Transatlántico y todo eso, ya no van a existir, y Cataluña va a ser una balsa de aceite. Claro, tornará a ser rica y plena, ¿no? Lo que decía el himno del Sega 2, ¿no? Volverá a ser rica y llena, ¿no?, de riqueza. Pues, entonces, ¿te parece? Claro, aquí hay toda una cuestión que se ha podido ver muy bien en el resultado de las últimas elecciones, ¿no? Es decir, bueno, ni ha ganado ni ha perdido, ¿no? La situación está como en... Pues la gente está, pues eso... Aquí está empezando a pasar, de aquí a un tiempito, lo que yo creo que ha pasado en Euskadi, ¿no? Que la gente se está empezando a hartar ya un poco, ¿no?, del monodiscurso, ¿no?, de que todo sea... que todo gire en torno a esto, ¿no?, ¿sabes? Sí. En torno a hablar de esto, qué va a pasar, ¿no?, porque esto es una especie del cuento de nunca acabar, ¿no? Claro, porque al mismo tiempo... una forma, bueno, pues un poco de marear la atención pública para que no se fija en los temas... Claro, porque posiblemente... la cuestión social, ¿no? Porque posiblemente los políticos catalanes que están en esa primera línea, ese Artur Mas y todo eso, son conscientes de que si dan determinados pasos pueden generar determinados conflictos y determinados... descubrir sus cartas de que realmente lo que están es faroleando y jugando con la mentira de la independencia, y que las propias personas que realmente quieren de una forma honesta un planteamiento de independencia, pues terminen dándole la espalda. ¿Te parece que pongamos alguna otra cosita de música? Sí, sí, pongámosla, y se escucha ahí un ratito. Venga, pues vamos a ello. Vamos con un tema de Ovidi Montllor, Perquè vull, perquè quiero. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-lo, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Van viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Van volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Perquè que sé que és millor. Van menjar el més bo. Bueno, Quique, pues yo me parece que estamos poniéndolos un poco a caer de un burro a Artur Mas y a sus compañeros, ¿no? Y más todavía. Bueno, yo lo que sí que querría destacar de todo esto es que estoy muy contento con la actitud que está teniendo la gente de las CUP ahora mismo, en estos momentos, las candidaturas de Unidad Popular. A pesar de que yo, bueno, como es costumbre en mí, no voté, ¿no?, en estas elecciones, sí que realmente me parece muy digno por su parte que se nieguen a, de alguna manera, aprobar la investidura de Artur Mas como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Me parece que es algo muy digno y que yo espero que no den su brazo a torcer realmente, ¿no? Y que, porque realmente, y yo creo que ahí lo que se ha demostrado en estas últimas elecciones un poco ha sido que la estrategia de la burguesía sigue siendo la misma, la estrategia de la derecha nacionalista catalana sigue siendo la misma, que es la de volver a tener un nuevo caudillo o tener un nuevo gran líder que sustituya a Pujol, que es Artur Mas. Sí, sí. Y le han montado todo este tema del Junts pel Sí para intentar de alguna manera esconderlo entre una lista y la lista para terminar finalmente, bueno, una cosa de locos, ¿no? Que no se hable del dinero que tiene en Suiza, él y su padre, que no se hable del que tiene en Andorra Jordi Pujol, etcétera, etcétera. Todo eso, que se hable de otras cosas. Entonces, yo creo que ahí la honestidad de la gente de las CUP se está viendo bastante clara, ¿no? Todo y que están recibiendo unas presiones fortísimas, yo creo que, bueno, espero que aguanten un poco el tipo y digan, mira, nosotros no queremos la independencia a cualquier precio. Si la independencia va a suponer que va a estar esta gente o este tipo en concreto gobernando, eso no lo queremos. Entonces, yo me quedo un poco con eso y con lo que venía a decir la canción del gran Ovidi Montllor, que es una persona que, bueno, él es originario de Alcoy, el hombre era, murió ya, a cantante, actor, Ovidi Montllor, él era de Alcoy, de un pueblo de allá de Alicante, de los Països Catalans, ¿no?, de las tierras del sur, ¿no?, de la gente del sur de los Països Catalans, que siempre cantó en catalán, y que realmente, bueno, yo creo que viene a ser, y como tal es reivindicado por buena parte del ejército independentista más consecuente de aquí de Cataluña, como, bueno, pues como por sus letras y por su compromiso, pues como un representante de lo que vendría a ser la Cataluña en la que yo creo, digamos, que es la Cataluña de la gente, ¿no?, del pueblo catalán. Sí, sí. Y de las personas, pues eso, las personas luchadoras y la buena gente que yo he conocido aquí en todos estos años, que es con lo que yo me quedo, ¿no? Y que es con lo que yo espero que se quede toda la gente, ¿no? Cuando piense en Cataluña, pues que piense que aquí, por aquí también hay gente estupenda, y que la cuestión independentista tiene muchas más lecturas que las que se le quiere hacer, ¿no? Es decir, que realmente quizá lo que nos toca es una invitación a repensar la estructura del Estado español, que me parece súper interesante poder hacerlo. Es también una invitación a hacia la ruptura también con el régimen actual, y en el caso de alguna de la gente, para mí tiene el mérito de que no se quiere hacer de cualquier manera, ¿no? Que es un poco la propuesta de convergencia, si es que se lleva a cabo, que esa es otra de las dudas, sino que se quiere hacer de una manera desde abajo y construida por la gente y en proceso realmente, pues eso, de participación y que ayuden a construir una sociedad diferente, ¿no? Que es de lo que se trata finalmente, ¿no? De construir la sociedad que necesitamos para vivir. Una sociedad de personas, no de comerciantes, que hacia lo que nos lleva. Efectivamente. Bueno, y bueno, Paco, pues yo quería un poco con esto también pues presentar esa otra siguiente canción de Ovidi, que a mí me gusta y que precisamente viene a hacer referencia a eso, ¿no? Es una canción que se titula Als Companys, a los compañeros, y que yo se la quiero dedicar a todos mis compañeros catalanes y a toda la gente con la que comparto mi vida aquí en Cataluña y de la cual pues estoy orgulloso de ser compañero, ¿no? Porque, bueno, para mí pues vivir aquí en Cataluña y luchar aquí pues tiene el sentido de que, bueno, yo junto a ellos y a mucha otra gente como yo, que somos emigrantes, que hemos venido aquí, como tantos otros vinieron antes, sobre todo granaínos, ¿no? Sobre aquí todo en Barcelona, pues bueno, hemos aprendido mucho y bueno, yo creo que también les hemos enseñado cositas, o sea que aquí es que es lo que yo creo, ¿no? Más allá de las naciones, más allá de todo, yo creo en las personas y en los encuentros que se puedan producir. Es que en las personas, en el encuentro nos construimos, en el encuentro nos construimos como personas. Eso es, Paco. Pues bueno, oye, pues básicamente yo un poquito más podría añadir por ahora. Si quieres, dentro de unos meses, cuando la cosa veamos cómo ha evolucionado, pues volvemos a hablar, si os parece bien. Pues a lo mejor lo hacemos, quizás dentro de unos meses, dependiendo de cómo vaya saliendo, volvemos a hablar del tema. Pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias por colaborar con nosotros desde Barcelona, desde tu comunidad, con Radio Almaina, y pasamos a cerrar esta sección con Alex Pines de Ovidio Montllor. Pues muy bien, Paco, gracias a ti y también a todos los compañeros de Radio Almaina por hacer posible que exista este medio en Granada, allí en Andalucía, y bueno, pues hasta la siguiente, ya sabes, aquí estoy para lo que necesites. Venga, gracias, un abrazo. Un abrazo, salud. Els companys. Dematí, penses que ha passat un dia, si t'arriba el dematí, penses que ha passat un dia, han passat dies i anys, i sempre és el mateix dia, han passat dies i anys, i sempre és el mateix dia. Dia de mort i de dol, dia que mai no es voldria, dia de mort i de dol, dia que mai no es voldria, per això ningú no el vol, encara que encara sia, per això ningú no el vol, encara que encara sia. Temps de por i patiments, temps tan llarg que hi ha qui es cansa, temps de por i patiments, temps tan llarg que hi ha qui es cansa, temps patejat amb vermells, de sang, de sol i esperança, temps patejat amb vermells, de sang, de sol i esperança. Saps que tens la veritat, perquè viure així és mentida. Saps que tens la veritat, perquè viure així és mentida. Tens forces per esperar, perquè és més forta la vida. Tens forces per esperar, perquè és més forta la vida. Arribarà el dematí, que el plor serà d'alegria. Arribarà el dematí, que el plor serà d'alegria. Només per aquest fruit jo la vida donaria. Només per aquest fruit jo la vida donaria. Arribarà el dematí, que el plor serà d'alegria. Arribarà el dematí, que el plor serà d'alegria. Només per aquest fruit jo la vida donaria. Només per aquest fruit jo la vida donaria. Algunos periodistas vendidos a sueldo de los medios de comunicación y del sionismo se atreven a numerar esta última intifada palestina. Como si un levantamiento popular de un pueblo oprimido, humillado, hambriento y acorralado fuera un término de números. Si fueran el número de los muertos los que dieran la razón a los pueblos, el pueblo palestino tendría muchas miles de razones más que el pueblo israelí para tener la razón. Hace más de 10 años se calculaba que había unos 3.000 periodistas españoles de alto rango con acceso claro y potente a los medios de comunicación que cobraban del gobierno israelí un sobresueldo para asegurarse de que la información que saliera a los medios de comunicación fuera beneficiosa para Israel y amortiguar cualquier información nociva para ese imperio sionista. No sé a cuántos pagarán ahora. Seguramente habrá aumentado el número. Los palestinos son terroristas cuando, tras no tener trabajo, tras ser demolidas sus casas, tras ser asesinados sus hermanos, desarmados contra aviones y tanques israelíes, un día se hartan y con justa rabia alguien ataca a algún israelí y lo mata. Pero no son terroristas los pilotos de aviación israelí que disparan munición del 12 contra niños que juegan en las playas de Gaza. No son terroristas los conductores de tanques israelíes que, para evitar que les puedan tirar un cohete, construyen calles por en medio de las casas para cruzar por la zona donde viven los palestinos. No son terroristas los gobernantes israelíes que siguen dando órdenes y siguen enriqueciéndose con la miseria a la que han condenado al pueblo palestino. No son terroristas los colonos ultraortodoxos armados muchas veces con mejor material militar que el propio ejército israelí, que no dudan en disparar o en matar de la forma más vil al palestino que se les cruce cerca. No son terroristas los periodistas que manipulan toda esta información y nos venden el conflicto árabe-israelí en vez de la masacre que Israel está realizando contra la población palestina indefensa, muy superior a actuaciones, o muy similar a actuaciones que los nazis realizaron contra los israelíes hace años. Ni son terroristas nuestros políticos de Occidente que, beneficiándose de las empresas israelíes, aplauden las actuaciones de Israel cuando, si no, como mínimo, callan y les dejan seguir asesinando, encerrando y torturando impunemente. Puede que a mí algún día me tachen también de terrorista por decir estas cosas. Supongo que no sé si es el sentido común, la moral humana o el qué, pero prefiero que me tachen de terrorista esos encorbatados y sentirme al lado de ese pueblo palestino oprimido. A ese pueblo palestino dedicamos la siguiente canción. I don't know why. Creo que los que y hasta aquí cosas deben el programa de hoy. Todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Recordaros que las nuevas emisiones de hoy desde aquí será los lunes a las 8 de la tarde y los jueves a las 8 de la mañana, que seguiremos emitiendo con el apoyo de la Asamblea de Radio Almaina, y que esperamos que estos temas sean de buen interés. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy. Salud y anarquía a todos y a todas. Y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.